Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Continuamos en la cocina del periodismo. Tres minutos de noticias del medio. Juan Ignacio Incardona, Laura Brizuela. Macri lo quiere a De Angeli. En los medios repercute la reunión entre el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri y el dirigente ruralista Alfredo De Angeli. La prensa resaltó que rechazó la oferta para integrar el PRO. De Angeli visitó a Macri y dijo que el campo tendrá sus legisladores, encabezó Clarín, y enfatizó que el ruralista explicó que el agro quiere tener un quórum propio, pero que él no será candidato en las elecciones legislativas del 2009. Según Página, De Angeli estuvo en el casting PRO y acentuó, no descartó un cargo ejecutivo provincial en el 2011. La visión de crítica realzó que Macri busca acercarse a dirigentes ruralistas y añadió que el próximo invitado será el titular de la sociedad rural, Luciano Míguens. El crimen de tres empresarios encabeza una agenda dispersa. Todos los diarios porteños presentaron en portada el hallazgo en un zanjón en General Rodríguez de los cuerpos acribillados y maniatados de los tres jóvenes empresarios que estaban desaparecidos desde hacía una semana. Así, las especulaciones acerca de inminentes cambios en el INDEC quedaron relegadas en un segundo plano informativo. Los matutinos Clarín, Página 12 y La Prensa editaron como noticia principal el triple crimen y La Nación y Crítica le destinaron espacios secundarios. Reunión clave en el gobierno sobre la nueva Secretaría de Comunicación. La Coordinación General de Comunicación podría transformarse en una Secretaría de Comunicación dependiente del jefe de gabinete Sergio Massa. Entre las opciones que se analizaron se destacó que la presidenta mejorará el diálogo con los periodistas, mientras que la Casa Rosada perfeccionará la comunicación con los medios que no son afines al gobierno. Otro de los puntos clave se refiere al método de distribución de la pauta publicitaria oficial. A la reunión asistieron el jefe de gabinete Sergio Massa, el secretario de medios Enrique Albistur, el titular del Sistema Nacional de Medios Públicos Tristan Bauer, el presidente de Telam Mario Granowski, el vocero de Néstor Kirchner Alfredo Scosimarro y el vocero de Massa Claudia Ambrosini. La presidenta Cristina Fernández no estuvo entre los presentes porque esa misma hora se encontraba en el INTI en una comitiva oficial, justamente dialogando distendida con la prensa. Ámbito financiero asegura la renuncia de la titular del INDEC. Como toda la semana, las críticas al INDEC y al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, coparon las secciones económicas. Para Ámbito, la titular del INDEC, Ana María Edwin, anunció su alejamiento. El editorial de La Nación marca que este INDEC ya no aguanta más. Por su lado, Ámbito dijo, renunció titular del INDEC y preparó nuevos cambios. Remarca que Ana María Edwin, designada por Guillermo Moreno, presentó su renuncia el lunes y solo permanecerá en su cargo hasta que le encuentren reemplazante. Más cauto que Ámbito, el cronista señala que trascendió que desplazarían a Ana María Badu. Laura Brizuela, Juan Ignacio Incardona, muchas gracias.